Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay veces en los que por alguna de nuestras peripecias vitales encontramos refugio en una canción, encontramos alegría, encontramos proyectos, encontramos esperanza. Caí a la tarde como si fuese un viaducto y un borracho vestido de luto me recordó a Carlitos. La luna, como la dueña del burdel, pedía a cada fría estrella un brillo de alquiler. Las nubes, allá en el secatintas del cielo, chupaban manchas torturadas. ¡Qué agobio loco! El borracho de Bombín hacía mil irreverencias a la noche de Brasil. Mi Brasil, que sueña con el regreso del hermano de Enfil, con tanta gente que tuvo que salir disparada. Llora, nuestra gentil madre patria. Lloran Marías y Clarices en la tierra de Brasil. Pero sé que un dolor tan punzante no será en vano. La esperanza baila en la cuerda floja y con sombrilla, y en cada paso en esa línea puede golpearse. Mala suerte, la esperanza equilibrista sabe que el show de todo artista debe continuar. Ayer nos enfrentábamos a la noticia de que falleció Aldir Blanc. Lo que leíamos recién, que es V Bado y A Equilibrista, El Borracho y La Equilibrista, es una de las canciones más icónicas de Aldir Blanc y de la dupla Aldir Blanc João Bosco. V Bado y O Equilibrista es una canción que cuenta con detalles los sentimientos y los hechos que ocurrieron durante el periodo de la dictadura en Brasil, que comenzando en 1964 duraría hasta 1985. La canción fue compuesta en 1979 por Aldir Blanc y João Bosco y grabada inicialmente por Elis Regina. En la primera parte de la canción, caía la tarde, feito un viaducto y un bêbado trayendo luto, me lembró Carlitos. Se hace una referencia al optimismo que Brasil tenía antes del golpe. Se hace alusión a los viaductos que cayeron durante sus construcciones en noviembre del 71. La referencia al secatintas o sacatintas, cuando dice y nubes, la no mata bojado do céu, chupaba marchas obturadas, quiso foco loco, hacía la referencia directa a lo que era el destacamento de operaciones de información y el centro de operaciones de defensa interna, que era un órgano de inteligencia y represión del gobierno militar, que estaba destinado a combater, entre comillas, enemigos internos que amenazaban, según ellos, la seguridad nacional. Pero en verdad era usado para torturar y para matar a quienes eran contrarios al régimen militar. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfil, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mais gentil, lloran Marías y Clarices, no solo do Brasil. Las referencias son a dos hermanos. Enfil era el apellido de Enrique Sousa Filho, un dibujante, un periodista y escritor que se fue exiliado, que era hermano de Betinho, famoso sociólogo y activista de derechos humanos que fue perseguido y exiliado, como tantos otros brasileños. Luego cita a Clarice, que era la esposa del periodista Vladimir Herzog, que hacía parte del movimiento de resistencia contra el régimen y se suicida en una celda del DOI. María, a su vez, era la esposa del metalúrgico Manuel Fiel Filho, que fue torturado hasta morir bajo la acusación de hacer parte del Partido Comunista Brasileño. En el plural, Marías y Clarices son todas las mujeres, madres, esposas, hijas, que sufrieron por alguien que fue torturado o exiliado. La grandeza del compositor está en que se destaca el tono de ironía cuando rima un refrán del himno nacional con Brasil, donde presenta justamente un estado que debería protegerlos, pero que en realidad los torturaba. Y sobre la mitad de la canción cambia el tono y dice: mas sei que uma dor assim pungente no ha de ser inútilmente esperanza. Ahí Aldir Blanc envía un mensaje de esperanza a todos los que luchaban desde el inicio del golpe. Y en el final dice: danzan a corda bamba de sombriña y en cada paso de esa línea puede se machucar. Azar, a esperanza equilibrista, sabe que el show de todo artista tiene que continuar. La referencia es una historia brasileña de inicios del siglo XX, basada en la vida de Sequinha de Abreu, que fue el compositor de una famosísima canción, Tico Tico no Fuba, que fue un músico que se enamora de una trapecista de un circo y compone una canción a una moza que se llama Branca. Rompe entonces su noviazgo para seguir la caravana del circo. Se decepciona y vuelve a su tierra natal, donde se casa con su antigua novia y comienza a tocar en bailes de carnaval su gran suceso, Tico Tico No Fuma. Un día la ve a Branca entrando en el salón con el marido, entonces interrumpe el lloriño que estaba dando nombre a la película que fue Tico Tico No Fuga y comenzó a tocar Branca. Branca, emocionada por oír la música que había compuesto Sequiña de Abreu para ella, va a su encuentro, pero este sale desesperado por los fondos del club y ya muere en sus brazos de un ataque cardíaco fulminante. Salud, gran Aldir Blanc. Necesitamos de tu música, necesitamos de tu poesía. Salud, Aldir Blanc. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco! O bêbado com chapéu coco fazia reverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que diferentes. Al cumplir 28 años de carrera profesional, la cantante y compositora paulista Katia Teixeira realizó una serie de acciones conmemorativas que incluyeron el lanzamiento del primer disco que forma parte del CD Canciones para Atravesar la Noche Oscura o Canciones en la Cuarentena. El primer volumen de Canciones para Atravesar la Noche Oscura de Katia Teixeira fue grabado en vivo en estudio y presenta las canciones que formaron parte del espectáculo Acalantos, o sea, Arrullos, presentado virtualmente en marzo del 2021. En el espectáculo Calantos, que se convirtió en este primer álbum, contó con la participación de André Vegas y la cantacuentos Nami Brum. El espectáculo se realizó dentro de una propuesta artística para niños y jóvenes, pero la mirada sobre un mismo repertorio difiere de la percepción de cada persona. En el segundo álbum, Katia Teixeira comparte elementos artísticos que invitan a fortalecer la esperanza de días mejores para todos y sugiere la necesidad de una mirada más cercana a las pequeñas cosas que nos hacen despertar la conciencia y el corazón y los sentimientos. Escucharemos a Katia Teixeira desde su álbum Canciones para Atravesar la Noche Oscura, volumen 2 del 2022, su canción Entre Flores y Espinos. Toda flor é uma flor, não importa o jardim onde ela brotou. Toda flor é uma flor. Todo espinho é um espinho, não importa os pés descalços pelos caminhos. Toda dor é uma dor, não importa o coração e seu desamor. Toda dor é uma dor. Estar só, não importa se desfez o laço ou se fez um nó. Todo sorriso é preciso, nem toda lágrima cabe. Quem não sorriu não sabe dessa vida torta. O que importa? Não importa o jardim onde ela brotou. Toda flor é uma flor. Todo espinho é um espinho, não importa os pés descalços pelos caminhos. Toda dor é uma dor, seu desamor. Toda dor é uma dor. Toda solidão é um estar só. Não importa se desfez o laço ou se fez o nó. Todo sorriso é preciso, nem toda lágrima cabe. Quem não sorriu não sabe dessa vida torta. O que importa? Mundos diferentes.